El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa más de Frecuencia Subversa, todos los jueves a las 4:45. Bueno, el día de hoy hemos preparado un programa, tenemos un invitado, él es Fernando Mera, de la productora audiovisual Kunz. Es una productora independiente que está trabajando para promover también videoclips musicales y otras producciones audiovisuales un poco más independientes, y nos va a contar acerca de su trabajo. Bienvenido. Hola, bueno, gracias por la invitación. Y no sé, o sea, bacán, o sea, esta productora yo creo que camella así bastante en la escena y difunde algunas bandas así de una escena de Quito que también está en constante crecimiento, que creo que es esa escena del carcore o no sé cómo podrías vos así definir más o menos en qué se basa tu trabajo o las bandas que más o menos que apoyas. Por ahí, mira, sí. Un poco para empezar, no sé si nos cuentas un poco qué es Kunz, cuándo inicia, qué trabajos realizan, un poco para abordar de manera general. Bueno, Kunz empieza en el 2010, más que nada es una idea para mí, Kunz. O sea, fue como que siempre desde chiquito iba a los conciertos, me encantaba como que las bandas nacionales, siempre seguí como que la escena independiente, diferentes géneros. Y cuando ya nos empezamos a graduar del colegio, un montón de amigos míos empezaron a hacerse sus bandas, empezaron a incursionar en la música, y yo no me hice músico, o sea, yo nunca aprendí a tocar nada, pero empecé a estudiar cine. Entonces fue como que dije, ¿de qué forma puedo yo aportar a la escena desde lo que estoy aprendiendo? Entonces lo primero que se me ocurrió fue hacer un videoclip. Entonces, en ese tiempo trabajaba en un colectivo, con ellos hicimos el primer videoclip en el 2011, que fue Escapando de la Muerte, de uno de sus amigos míos, así de barrio, en la Villaflora, Mal Común. Entonces, digamos que con ese video empezamos y desde ahí hemos trabajado así como que con... O sea, aparte de hacer videoclips, ¿te dedicas como a otro tipo de producciones? Hemos hecho ficciones... documentales, o sea, hemos tratado de incursionar bastante en el audiovisual, en un montón de cosas, o sea, como que construyendo un lenguaje, y a partir de eso hacemos como que los proyectos con las bandas, o sea, digamos, también nosotros organizamos conciertos, o sea, y tenemos un proyecto que se llama La Fiesta Kunz, que hacemos todos los años. Entonces siempre es como que la difusión y promover la escena independiente aquí en el Ecuador. Yo no sé qué opinas, igual en un anterior programa estábamos hablando un poco igual de la producción audiovisual, pero desde lo comunitario. Entonces, como que se ve como que esta forma de difundir como la música, el pensamiento y las imágenes, porque las imágenes también son atravesadas por un proceso reflexivo y por un montón de ideas también, ¿no? Entonces, lo que se muestra en las imágenes también, de una manera, es difundir una inconformidad o una reflexión así contemporánea. Entonces, no sé, ¿qué piensas así este poder comunicativo que tiene un videoclip musical tanto como una serie o un programa documental o algo así? O sea, yo creo que es bastante como que el lenguaje que uno usa, los recursos que uno usa, porque digamos, hay como que bastantes videoclips genéricos, o sea, con full recursos, con full presupuesto, que se hacen y salen. En cambio, creo que lo interesante de nuestra propuesta cuando trabajamos es que es una cosa súper autogestionada entre la banda y en este caso yo y los que se sumen parte de Kunz en el proyecto. Entonces es una cuestión de bastante autogestión en conseguir todo, locaciones, actores, según vaya la idea. Y digamos, creo que como utilices el recurso, o sea, porque tenemos videoclips que, digamos, tienen un proceso de 5 años, o sea, que tiene como que un documental tras la canción, O sea, que registra el proceso de la banda desde que casi inició hasta el último concierto que se dio. Entonces, como que me parece full interesante porque también me da el chance de seguir involucrado en algo que me ha encantado desde chiquito. Y además poder romper como esa línea del tiempo y, como dices, en un tema chiquitito, cortito, poder poner así la historia de una banda así visto en imágenes de súper... Ese mensaje visual creo que es importante así promoverlo también. Claro, justamente el día de hoy vamos a escuchar aproximadamente unos 3 temas, ¿no? Que digamos que les invitamos a ustedes a que vean estos temas en YouTube o no sé en qué otros medios se están publicitando, pero hoy vamos a oírlos, las canciones de estas agrupaciones, y para ver el material audiovisual, no sé tú en dónde te podemos ubicar o dónde se encuentran estos videos. O sea, pueden buscarnos en Facebook, en Kunz, o KUNS, o en el YouTube, igual Kunz, UYO. Ahí sale el canal, se suscriben y están todos. No sé si nos cuentas un poco acerca de esta primera canción que vamos a escuchar, más que de como de la cuestión musical, no sé, a lo mejor sobre la producción audiovisual, la banda, el concepto, un poco del video, como algún dato relevante sobre cómo se realizó la producción. La rabia es de igual de una banda de unos amigos míos de Convicto, que les conocimos, o sea, que empezamos a trabajar justo en el proceso de sacar nuestro primer videoclip, que era el de El Escapando de la Muerte. Entonces, digamos, este es uno de los videos que me tomó más o menos 4 años sacar, 3 años sacar. O sea, empezamos en el 2012 y en el 2015 seguíamos haciendo las últimas tomas, salió en diciembre del 2015. Entonces, digamos, fue una lucha porque la banda, digamos, no tenía el recurso como para volver a masterizar la canción, porque esta canción, yo propuse el proyecto porque era una canción de un primer disco de la banda que sonaba como que full amateur, o sea, full sucio, pero que era el disco que a mí más me... Que le hizo enamorar a la gente. Me motivaba, ¿cachas? Entonces era como que full fuerza, o sea, más allá de que tenía como que full problemas técnicos, era un disco full bacán. Entonces le dije, loco, este es un temazo, hagamos el video. Y empezó en el 2012, y en el 2015 recién lo pudimos terminar. Y es como que cuando salió, fue como que la alegría de todo el proceso y de un montón de veces que fuimos a rodar en cualquier lado para hacer alguna toma. O nos fuimos a Colombia con la banda, igual al tour, que fueron Malcolm y Convicto. Entonces hay tomas de full toques, y eso es como que me parece full bacán, ¿no? Claro, bueno, entonces aquí vamos a escuchar la canción, repíteme el nombre. Se llama La Rabia de la Esperanza, de Convicto. Otra vez estoy aquí, dispuesto a empezar. No necesito venganza, yo tengo esperanza. Somos fuerza inteligente. La esperanza está presente. Sin miedo a lo que vendrá. Nacerá de una matriz incómoda. Siento que se habla de una disfrazada autonomía que lo que trata es de retasear en 24 núcleos la institución para desaparecer el carácter nacional e integrador de la matriz. Raúl Pérez Torres. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20 horas se presentará el grupo ecuatoriano del Ballet y Música Folclórica Ñuquanchalpa en el Café Libro, en Quito. La agrupación interpretará música tradicional andina junto a bailes y danzas ceremoniales de las fiestas del Pauca Raymi y del Inti Raymi. Este grupo se presenta de manera permanente en varias zonas del país, difundiendo la música, tradiciones y cultura de los pueblos indígenas del Ecuador. Internacionales. La Habana. El Festival Musical Pro Electrónica se lleva a cabo desde hoy al 23 de abril en La Habana. Participan productores y DJs de España, Polonia y de varias provincias del país. El evento tendrá las siguientes actividades principales: Isla, un espacio dedicado a la música electroacústica; Ciudad, un evento centrado en las sonoridades electrónicas de Rabé; un concierto en el que participarán artistas locales y internacionales. El festival busca aumentar la visibilidad del género musical electrónico dentro del panorama local y del Caribe, además de mostrar las obras de nuevos artistas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Yari, vi una promoción de un producto que te baja 18 libras en 5 días. No. Sí, además dos productos por el precio de uno. Ya, ¿y tú sabes si tiene efecto rebote? No. ¿Sabes cuál es la composición química? Menos. Claro, ¿sabes si tiene registro sanitario? No, tampoco. Claro, mínimo y es publicidad engañosa. Puede ser, la última vez me pasó lo mismo. ¿Te acuerdas la otra vez? Fue igual. Tenemos derecho a que los medios de comunicación respeten la prohibición que existe a difundir publicidad engañosa, así como todo tipo de publicidad y propaganda de pornografía infantil, bebidas alcohólicas, cigarrillos y drogas. Claro, recuerda, cualquier producto destinado al consumo humano debe contar siempre con autorización del Ministerio de Salud. La comunicación es un derecho. Supercom. Superintendencia de la Información y Comunicación. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Volvemos aquí con Frecuencia Subversa, todos los jueves de 16 horas 45 a 17 horas 30. Estamos aquí conversando con Juanfer de la productora Kunz, y antes de seguir conversando un poco ahí del trabajo y el camello que realiza aquí, quisiéramos invitarles, hacerles una invitación para el día de mañana viernes en la Casa Pucará. Se va a dar un evento solidario, El Ruido del Diablo. Desde las 17 horas es un evento solidario por el guagua de una que está en camino de una pana. Entonces asistan masivamente, van a ver bastantes bacanes bandas: Pulmón Verde, Botros Latros, Parca y algunas más ahí, metal y punk para disfrutar. Bacán. Entonces, volviendo ahí, conversando, estábamos ahí cachando los videos que realizas, Juanfer, y como que hablábamos un poco así como que tu iconografía, no sé si sería la palabra, no he estudiado de eso, pero como que te enfocas también en o tu enfoque es también así como hacia la cultura popular y no necesariamente a lo que tradicionalmente los videos musicales o de bandas así se enfocan, que es así como mostrar al ídolo como el músico y con las grandes guitarras y los grandes amplificadores, sino más bien una nota así de la calle, así como la vida cotidiana, no mostrar otra nota. No sé si nos puedes contar un poco de eso. O sea, como les decía, yo estudié cine, o sea, yo estudié para hacer pelis, digamos. Entonces, como que el videoclip, para mí, yo lo tomo como que la escuela, o sea, como que de esos proyectos, o sea, es como que puedo ir construyendo algo más cinematográfico. Entonces, para mí es como esa cosa de humanizar, no sé, el retratar las realidades, ¿me cacho? O sea, porque, digamos, uno muchas veces, y yo mismo en los primeros videoclips, cometí el error de decir, loco, chuta, sé el rockstar más grande y brilla y sé la estrella, pero en realidad no somos así. O sea, en realidad solo eres así cuando, o sea, eres abierto y espontáneo, tal vez cuando estás con tus panas en la calle, en un concierto. Claro, vivimos otro contexto. Claro, entonces es como que yo dije a la final, eso es lo que quiero que la gente cuando ve el videoclip, o sea, más allá de si es que le gusta la canción o no, quisiera que yo también pueda dar mi firma, o sea, mi mensaje, o sea, unir mi pasión, que es el cine, con el videoclip, y que es algo que mientras yo estudiaba, siempre mis profesores me decían, el videoclip no es cine, no trates de hacer un videoclip que parezca una peli. Y además de posicionar así como el videoclip, igual por las imágenes que retrata, así como de la ciudad y de las personas, así o como los actores sociales que son invisibilizados a veces así por las revistas así de alta alcurnia, así de las bellas artes, así, yo creo que sirve como testimonio histórico y creo que del video que hablábamos y que vamos a escuchar un poco más adelante, como que sirve súper, así. Yo no sé si nos puedes contar la experiencia de este video, cómo fue la filmación, porque es un video bastante bacán. Sí, eso, bueno, digamos que como, o sea, gente que del cine, o sea, que trata de hacer cine, o sea, uno de los problemas que siempre hay es que uno, como ecuatoriano, tal vez como latino, no siempre está acostumbrado a verse en la pantalla, como, o sea, siempre nos han bombardeado de la actriz gringa perfecta, el galán, ¿me entiendes? O sea, siempre hemos estado, o sea, esa es la comodidad con la que tú te sientes en una peli y te la ves. En cambio, para mí era retratar y de alguna forma con un videoclip, o sea, poder acostumbrarnos a vernos retratados en un audiovisual, ¿me entiendes? Entonces, para Cuatro Elementos, que fue el video en el que más utilizamos ese recurso, fue chévere porque salimos 3 días a caminar por las calles, ir buscando gente, ir buscando rostros interesantes, o sea, full nuestros, o sea, esa espontaneidad de nosotros. Entonces fue como que simplemente ir retratándoles con, o sea, para que solo sean un retrato de cada persona en el videoclip, y fue una experiencia súper chévere. Y bueno, y en general, o sea, tú para hacer el guión, o sea, ¿tú haces el guión con la banda o lo manejas? O sea, ¿cómo trabajan como la construcción de la historia o del guión del videoclip? O sea, bueno, muchas veces es como que la banda viene con sus ideas y, o sea, mi trabajo es como que asentarles, como decirle, loco, esto es lo posible, y más que nada trato de ajustarme a su idea según los recursos que tenemos, o sea, porque o sea, casi todo es autogestionado, sin presupuestos. Entonces es como que adaptar, digamos, la idea gigantesca que tienen a una idea un poco más pequeña, pero que tenga el mismo sentido o el mismo concepto. O sea, por ejemplo, hay como una, ¿cómo se puede decir? Hay como una algo ligado entre el tema y la letra en sí de esa canción, o sea, la temática específica y las imágenes que muestras. O sea, tú intentas hacer como esa unión entre el, no sé, en este caso, por ejemplo, esta canción se llama Cuatro Elementos, o sea, existe algo la banda de, se llama Cuatro Elementos. La banda, la canción Latino Difunto. Ahí, y está tratado de retratar esa temática de la canción a través de las imágenes. Ajá, claro, o sea, era el latino, o sea, porque habla un montón de eso, o sea, desde estar unidos de querernos, o sea, de respetar nuestras raíces, lo que somos, o sea, esa lucha constante. Entonces era como que fue cuando nos reunimos para conversar, fue como, panas, hagamos esto, o sea, hagamos que un montón de gente cante su canción para que la canción sea el hilo conductor de nosotros, o sea, de nosotros como personas, que podríamos estar todos juntos, o sea, más o menos esa era la idea que teníamos para el videoclip, ¿entiendes? Y por eso en el video ves, o sea, puto más documental, o sea, eso es como que salimos a no la pose tanto, sino como a retratar lo que vivimos día a día, o sea, ves gente vendiendo cosas en la calle, la gente caminando, yendo a las iglesias, las palomas, las montañas, Quito, el panecillo, ¿me entiendes? O sea, cosas súper cotidianas que, o sea, que muchas veces no las explotamos, o sea, o estamos tan acostumbrados a verlas que pierden el sentido que en realidad tienen, ¿me entiendes? Claro, creo que con eso igual es la mejor así como apertura para escuchar el tema. Igual, como dijo antes la Nata, que para invitarles a que busquen en las redes, en YouTube, el tema y lo chequen. Claro, aquí es un poco, la idea es escuchar las canciones, pero sí hacerles la invitación para que puedan ver justamente de esta producción audiovisual, ¿no? Y de estos conceptos y de estas ideas que estamos conversando. Más tarde, otro día, pueden revisarlos. Latinos y punto. Latinos y punto. Latinos y punto. Latinos y punto. El planeta, mi país, el Ecuador, tierra que me dio la vida, descendencia de valor. Caminamos destruyendo las murallas, no importa quién se ponga, pues tenemos paz al callar. Formado con amor, siempre a todos los hermanos, porque vivas donde vivas, somos siempre ecuatorianos. Llevamos sangre indígena en las venas, como Luis Orubiñahui, hoy rompemos las cadenas. Y ya no importa lo que piensen de mí, yo soy latino, yo soy así. Y ya no importa lo que piensen de ti, tú eres latino, tú eres así. Ecuador en este asunto, latino, y punto. Una sola tierra, una bandera, latino, unidos que levanten las manos. Latino, unido, todos somos hermanos. Ecuador en este asunto, latino, y punto. Una bandera, latino, unidos que levanten las manos. Latino, todos hermanos. Hermandad latina, estos mestizos se juntaron, soñaron con una patria nueva y no pararon. Intentaron callarnos, atarnos de pies y manos, no pudieron, escapamos. Nuevos ricos, abandonamos. Impactamos la conciencia de multitudes, cuatro elementos por todas las latitudes. Preparados para cambiar corazones. Mi tierra, mi gente, las dos fuertes razones. Levanto bandera por respeto a mi tierra. Mi tierra sueña con vivir días mejores. Somos ecuatorianos quebrando las prisiones. Ecuador en este asunto, latino, punto. Una sola tierra, una bandera, latinos unidos que levanten las manos. Latinos unidos, somos todos hermanos. Latinos punto. Latinos unidos, somos todos hermanos. Procuramos una América Latina más unida, más fuerte y más solidaria, que partiendo de todo aquello que nos une, pueda ir superando lo que nos divide. Libertad, este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Latinoamérica, grito de libertad. Latinoamérica, grito de libertad. Latinoamérica, grito de libertad. Juntos en alto que la guerra va a empezar. Latinoamérica, grito de libertad. Juntos en alto que la guerra va a empezar. Latinoamérica, grito de libertad. Juntos en alto que la guerra va a empezar. Latinoamérica, la guerra va a empezar. Latinoamérica, Volvemos aquí con Frecuencia Subversa. Estamos aquí con nuestro invitado Juanfer de la productora Kunz. Y estábamos viendo aquí un video, una canción de uno de los videoclips que él produjo. Y estábamos aquí hablando un poco tras bastidores de cómo es, cómo han surgido a partir de los últimos tiempos así las productoras en Quito o en el Ecuador, así no sé cómo has visto tú así si ha habido una evolución, una involución y sobre eso así. Claro, o ese crecimiento hacia dónde ha habido, ¿no? Porque como un poco hablábamos antes, ha habido a lo mejor un crecimiento fuerte de la producción audiovisual en estos últimos tiempos, pero a lo mejor, no sé, ahí tú acláranos, a lo mejor más enfocado a la publicidad o al cine o a los videoclips, ¿qué tanto desarrollo ha habido, no?, en estos últimos tiempos? O sea, bueno, yo creo que en los últimos años, o sea, sí se ha desarrollado un montón más el audiovisual y cada vez hay más productoras, cada vez hay más colectivos, cada vez hay gente con cámaras, o sea, por todo lado. A donde vaya siempre va a haber alguien con una cámara y un trípode. Entonces, o sea, yo creo que está bien, o sea, en el sentido de que también las bandas, o sea, si es que nos ponemos en el lado de la producción de videoclips, o sea, y de lo que es la música, o sea, yo creo que ahora las bandas desde lo más underground tienen una conciencia de que un material audiovisual sirve como una promoción para cualquier cosa, festivales, eventos, o sea, entonces como que eso mismo ha dado como que apertura para que aparezcan un montón de productoras más y ahora se pueden ver videoclips grabados en 4K y con drones y con steadicams y con un montón de recursos que antes no se imaginaba. Claro, o sea, pero es también una realidad dividida que vivimos, o sea, porque no, o sea, digamos, las bandas al menos con las que yo trabajo, o sea, yo entiendo que es difícil grabar un tema, grabar un demo, como para que después se les pida $2,000, $3,000 para grabar un videoclip, ¿entiendes? O sea, yo sé que es difícil. Entonces es como que hay que tener claro que no todas las bandas viven la realidad que viven muchas, que también hay, que tienen la posibilidad de trabajar con una productora que hace publicidad, una productora de publicidad que tiene recursos y tiene personal y que puede hacer movilizar un montón de más cosas para hacer un videoclip. Claro, y justamente eso es lo que nosotros, digamos, en nuestro programa en general nos hemos enfocado, ¿no? También, o sea, dar voz a aquellos desde diferentes áreas, ¿no?, de trabajo, en este caso la producción audiovisual, como también hay versus a estas producciones de mucho dinero, de muchos recursos, como sabemos que en este caso las productoras que trabajan con la publicidad obviamente es el comercio, no el capitalismo, pero como hay otras agrupaciones que tratan de fomentar desde, como tú decías, desde los recursos que se tiene, desde la autogestión, tomando en cuenta las limitaciones que ya como banda en sí tener una producción solo de audio es complicada, pero cómo se puede ir también promoviendo, ¿no?, la escena que hablamos, la escena underground. Claro, trabajar de una manera creo que un poco más sincera también, porque es como aceptarse dónde estás parado. Y no sé, pues supongo que también hay producciones que también están como buscando constantemente ese financiamiento y buscando de una u otra manera. Entonces a eso me refiero como tal vez con una producción más sincera, porque como de la música que le gusta a la gente y es de una forma así espontánea, como tú dices, entonces sí creo que se presenta de una forma distinta, sí. Claro, y ahí lo interesante es saber que, un poco, ¿no?, viendo tus videos, lo que tú nos has contado de tu trabajo, es como también en estos nuevos años, digamos, hay un montón de jóvenes que han estudiado audio, video, música, etcétera, y cómo vemos que a pesar de trabajar con estos recursos limitados, ¿no es cierto?, tomando en cuenta nuestros contextos y también apoyando, también como tú decías, a los panas, al underground, a la escena, pero también cómo se empiezan a hacer cosas que sí tienen una calidad audiovisual, ¿no?, porque es como puedes producir algo que esté bien hecho, ¿no es cierto?, desde todas las cuestiones técnicas, pero que sea con menos presupuesto, que no sea con la supercámara de iluminación total y todas las cuestiones técnicas que también te permitirían hacer algo mucho más elaborado. Es que creo que también, o sea, trabajar de esa forma también te hace tener como que una conciencia más grande del recurso, ¿me entiendes? O sea, de, si es que tengo una cámara súper chimba, mi videoclip tiene que verse de esa forma, ¿me entiendes? O sea, pero no por eso tiene que verse mal. De hecho, es, entonces... Claro, no sé si nos conversas un poco sobre el último videoclip que vamos a ver, de Mal Común, me parece que va. Sí, o sea, bueno, este videoclip igual salió el año anterior, más o menos en diciembre, y fue igual, este video también lo grabé, tiene tomas desde el 2011, o sea, ellos eran amigos míos del barrio, entonces fue como que desde siempre les acompañaba a los conciertos, tomaba fotos, entonces fue como que el año anterior... habíamos conversado y la banda decidía retirarse por un tiempo porque se iba a estudiar el bajista, entonces dije ya es el momento para sacar el video y ahí salen todos los panas, o sea, y creo que es el video que más retrata un montón de lo que ha sido las experiencias que hemos vivido desde estos 4 años que nos hemos conocido un montón de gente, el Mateo que sale también en el video, o sea, y hemos estado ahí en la calle y es chistoso porque representa un montón y creo que habla mucho del trabajo que hace la banda y la productora. Bacán, veo sombras de Mal Común, entonces, ahí va. Yeah, it's a trap. Love and Bueno, aquí volvemos de ver el video de Mal Común. Vamos a despedirnos, a decir... Escuchar la canción y ver el video, claro, nosotros. Nosotros vimos el video, por eso les recomendamos que lo vean en las redes sociales, los tres videos que hemos escuchado. Y bueno, aquí un poco conversando sobre la producción audiovisual de los videoclips aquí en la ciudad de Quito. Vamos a despedirnos, no sé si quieren decir algunas palabras. Nada, pues, o sea, y recalcar también esa importancia, ese poder comunicativo que tiene el videoclip, y además de visibilizar esa gente que está así tapada, por incluso por la gente misma en el rock, que está así de oportunista, está siempre de trepadores, ya saben, no mentira, ¿quién les digo? Nada, o sea, yo creo que es... Nombres no, la ley de comunicación ya... Eso, pues, y despídete, brother. Gracias, Juanfer. Bacán, gracias a ustedes por la invitación. Y nada, invitar a todos los que hacen audiovisual, que somos mejores juntos. O sea, podríamos hacer cosas mucho más grandes y bajo presupuesto juntos que peleándonos, como todas las novelas que hay siempre. Pero como no es cierto, nosotros siempre apoyando, ¿no?, al trabajo autogestivo, al trabajo así más underground en todas las áreas. Les recuerdo, todos los jueves, Frecuencia Subversa, a las 4:45, también pueden escuchar la retransmisión de los programas en nuestro canal de YouTube y Facebook. Chévere, ahí busquen también en Facebook a la página de Kunz UIO, y en el canal de YouTube también como Kunz UIO, si no, para contactos con vos, no sé si quieres dar ahí. O sea, bueno, si quieren mi celular, 0984-878730. Dele, bueno, sus versos, nos vemos la próxima semana. Bacán, chao.